Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Y abrimos de nuevo este espacio acompañados de Héctor Torres, que está aquí en la cabina de la 100.7. Héctor es narrador y además editor de la página web ficcionbreve.org. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Edmundo. Bien, ¿cómo estás? Todo bien. Un poco triste porque, bueno, tenía que agarrar un vuelo hoy hacia Cartagena, un festival que me llamaba mucho la atención, el Festival Hey de Cartagena, pero bueno, por razones de salud, digamos, una pierna que tengo medio chueca, me recomendaron quedarme acá. Técnicamente, una pierna medio chueca. Pero bueno, igualmente bien, ¿sabes? Aquí yo me siento como en casa. De hecho, claro que sí. ¿Qué traes por ahí, Héctor? Siento que hay concursos, hay veredictos de concursos. Hay, sí, algo importante, no un veredicto, sino el veredicto se había dado, no estamos muy al tanto, no fue mucha la difusión que se le dio, pero sí, hoy están presentando los libros ganadores del concurso de autores inéditos de Monte Ávila, 2006. Este es un concurso que fue creado hace, ahora dos o tres, quizá tres ediciones bajo la actual gestión de la presidencia de Carlos Noguera. Es un concurso muy interesante porque ha permitido la salida de ciertas voces que más o menos están trabajando para consolidar un nombre en la literatura venezolana, porque es un concurso cuya única limitante importante que yo le veo es que es para autores que no tengan ningún libro publicado. Okay. De ningún género. Entonces, esos autores que son absolutamente inéditos concursan en alguna de las cuatro menciones que hay. Hay un jurado usualmente de mucha calidad que escoge tres o cuatro libros por cada mención y eso hace la edición de autores inéditos de ese año. De acuerdo. Es decir, si tú publicaste, por ejemplo, un libro de poesía, no puedes concursar en narrativa, en ensayo, ya tienes algo publicado, ya no eres autor inédito. Si la alcaldía de Altagracia Lituco te publicó un ensayo o el himno de la población porque tú ganaste, dejaste de ser autor inédito. Esa es una de las condiciones que yo le comentaba a Carlos Noguera en una ocasión que conversé con él. Yo le decía, mira, me parece un curso maravilloso, me parece una idea estupenda, pero creo que esa cláusula es un poco drástica, ¿no? Claro. Porque muchos autores que son realmente autores que están comenzando han tenido la suerte de publicar en alguna parte un pequeño libro, un opúsculo, una plaqueta. Entonces, bueno, pierden la condición de autor inédito para el concurso. Pero con todo y eso, muchos autores, como te dije, que se están haciendo un nombre, han venido a ese concurso. Fíjate, nombres como en narrativa solamente, ediciones anteriores, Crina Ver. Una autora que, bueno, ya ha tenido menciones en varios concursos, que ganó el premio de Calabozo hace como dos años. Rodrigo Blanco Calderón, también otro autor bastante joven, sale ese concurso, su primer libro lo publican a través de allí. De hecho, ese libro fue mención del Premio Municipal de Literatura en Mención Narrativa este año que pasó. Entonces, hay varios nombres, varias personas que, pues, a partir de ese concurso, se han hecho un nombre y no han dejado mal parado al jurado, que ha considerado que ese libro tenía méritos para publicarlo. Entonces, ahora, hoy, a las 6:30, ya están, deben estar en eso actualmente, en la Biblioteca Isaac Pardo del Celar, en Altamira, están presentando los libros de este año. Va a haber palabras a cargo de Rubén Wisowski, de Estefania Mosca, y de Catherine García, que creo que es una de las ganadoras, no recuerdo en qué mención. Entonces van a estar presentando allí aproximadamente 12 libros. Ok, es decir, cada mención, por ejemplo, narrativa, novela, tiene tres. Sí. Tres finalistas o tres ganadores. Tres ganadores. Okay. Poesía, tiene tres. Otros dramaturgia, tres. Ensayo, narrativa infantil. Y hacen entonces un compendio de autores que los publican, creo que en Continentes. En la colección Continentes de Monte Ávila Editores. Entonces, okay. Bueno, es bueno porque entonces cada año sacan unos 12, 14, quizá 15 nuevos libros de autores inéditos. Y definitivamente es de las propuestas novedosas y buenas que están haciéndose actualmente para impulsar las nuevas voces de la literatura en Venezuela. Claro, pero también tú dices que que es una limitante fuerte, pero por otro lado también quizás un estímulo, ¿no? Es decir, alguien inédito dice, bueno, tengo aquí más chance que enviando el libro de relatos, o el libro de poesía, o de teatro, a un certamen donde también participan escritores que ya han publicado, ¿no? Claro. También, eso que tú dices, se le puede añadir algo que dándole la vuelta puede ser significativo, o puede ser más bien positivo, el hecho de que los autores aprendan a guardarse un poco, y no salgan a publicar de buenas primeras en cualquier parte, sino que, bueno, se espera un poco, produzcan un buen libro, y intenten, bueno, un primer buen libro, en Monte Ávila, sea como sea, siendo el catálogo más importante de la literatura venezolana, siempre será algo auspicioso para la carrera de ese autor. Claro. Entonces quizá, bueno, viéndolo así, sí, valdría la pena que los autores sepan esperar, no estén publicando en cualquier sitio, eso de cada día un libro que está por allí, El Perro y la Rana, por ejemplo, que no va a tener difusión, se guarden y puedan salir posiblemente en una buena edición de Monte Ávila, a pesar de las restricciones que tiene actualmente Monte Ávila de distribución, que eso será siempre otro cuento, porque será, supongo que es coyuntural, pero siempre estarás entonces en el catálogo de una de las editoriales más importantes, no solo de Venezuela, sino que es una editorial que es referencia en el continente. Definitivamente, como tú dices, está el contexto de la politización, que bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Sí. Pero sin duda que Monte Ávila, bajo la dirección de Carlos Noguera, ha ganado mucho en estos últimos años, ¿no? Aunque también, por supuesto, Noguera sigue al frente, porque también en el aspecto político, de textos de interés político para el oficialismo, ha hecho un muy buen trabajo, eso también hay que decirlo. Okay. Pero al margen de eso, pues el trabajo de literatura que ha hecho con las nuevas colecciones, definitivamente, bueno, le dio un impulso importante a esta editorial que es bandera dentro de las publicaciones del Estado. Y además a precios muy solidarios. Bueno, ya saben, están hoy entregando los premios del concurso de autores inéditos, en las menciones narrativa, poesía, dramaturgia, ensayo y también narrativa infantil. Y esos libros se conseguirán después, imagino que en la librería Monte Ávila, en la red Guaymare. Que ya ahora es del sur, en librería sur. Se llama así. Ok. Y bueno, de repente otras librerías también. Vamos ahora a escuchar Mora Jazz y esto que se llama She Knows. Y ya volvemos para seguir hablando de lecturas. We'll be right back. knows exactly what I like and how I like it. She smells good and dances. That long hair makes me dream. Her skin inspires me. She knows it. I can see it in her eyes. She knows I'll kiss her right here. Breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Escuchamos Amora Jazz y el tema She Knows. Y bueno, de la música pasamos a las letras, acá en compañía de Héctor Torres, narrador y además editor de la página web ficcionbreve.org. Héctor, entiendo que hay una cantidad de blogs interesantes para que el público pueda un poco incursionar en fin, ideas, propuestas narrativas por parte de venezolanos y también, por supuesto, de extranjeros. Claro, cuando se dice, Edmundo, que el medio digital, de una forma contundente, democratizó el acceso a la información, no es mentira. De hecho, bueno, son muchas de las posibilidades, no solo que cada quien, el que quiera, puede tener su blog, puede tener su página web, o sea, puede acceder a una vitrina donde debatir sus ideas en internet a precio ínfimo, porque hay muchos espacios que son gratuitos inclusive, sino que además muchos autores reconocidos están empezando a adoptar el medio digital como una forma de interactuar con los usuarios. Hay personas que tienen muchísimos años con columnas en prensa y no habían podido gozar de la ventaja que le ofrece el hecho de que apenas cuelguen en jerga digital, apenas cuelguen un post en su blog, de inmediato los lectores pueden democráticamente debatirlo, rebatirlo, afirmarlo, estar de acuerdo o no con esa persona. Entonces, ese mecanismo viejo que inicialmente eran cartas al buzón, cartas al diario, luego fueron correos al correo electrónico del columnista. Bueno, ahora es algo muchísimo más abierto porque ahora todo el mundo debate, incluso los comentarios que llegan tienen el mismo rango que el post del que escribe el artículo, claro, ¿no? Claro. Porque entonces están a la vista todos, entonces la gente permite muchas veces, incluso el debate se da entre los mismos lectores, al margen del autor. Sí. Entonces, de alguna manera, esto ha sido una verdadera revolución en el mundo de las comunicaciones. Y hay casos ya en Venezuela, inicialmente los primeros que se animaron con mucho ímpetu a publicar sus blogs eran personas sobre todo un poco conocidas. Quizá era una forma de acceder a un medio, ya que los medios convencionales le tenían el espacio vedado. Pero hoy por hoy gente que ha tenido durante muchos años el acceso a columnas de prensa, etcétera, ha descubierto las bondades que permite por lo menos los blogs. Te voy a dar, por ejemplo, dos o tres casos de personas muy conocidas que ofrecen buena información en unos blogs que están al alcance de cualquier persona sin necesidad ni siquiera de comprar el diario. Está, por ejemplo, Luis Barrio Linares, que es un conocidísimo crítico, antólogo, estudioso de la literatura, muy reputado, de una trayectoria pues, muy conocida, que durante muchísimos años estuvo en prensa la columna La Duda Melódica. Bueno, ahora la gente puede leer La Duda Melódica en su propio blog, solamente con decir barrerlinares.blogspot.com, la gente llega y entra a la columna de La Duda Melódica, que él mantiene en el formato habitual, porque uno cuando tiene un blog puede publicar a toda hora y cuando quiere, pero no, él religiosamente todos los miércoles la actualiza, cual si fuese una columna de prensa, y bueno, la gente, pues, el que quiere leer más tiene que esperar hasta el próximo miércoles, él mantiene ese digamos, le da esa majestad a su blog. Claro. De forma que la gente... es tremendo ejercicio, además, que ¿no? Ejercicio, ¿para qué? Los narradores, para incluso, bueno, esos pichones, narradores que quieren hacer ese camino, ¿no? Claro, en un medio como es la red, y de ahí quizás a un medio impreso. Luis Barrera Linares, como no, La Duda Melódica. La Duda Melódica, ¿no? barreralinares.blogspot.com. Una cosa importante de un autor reconocido, o digamos, de una persona con mucha trayectoria, que se anima al blog, es que definitivamente tiene un espíritu de tolerancia único. Porque una persona que sea muy intolerante, una persona que no soporte que sus juicios sean rebatidos, pues no permitiría que cualquier insolente le vaya a escribir y le rebata la idea públicamente, sino que una persona de un espíritu muy abierto, ¿no? Dispuesto a que la opinión del lector prevalezca tanto como su opinión. ¿Y de qué trata el blog de Luis Barrera Linares? Bueno, tal y cual como era su columna de prensa, él habla y hace crítica literaria. Crítica literaria, bueno, revisa incluso a veces internet, comenta cosas que se están hablando sobre libros venezolanos, y opiniones generales sobre el mundo de la literatura y de las letras en general, ¿no? Okay. En los estudios literarios. Otro blog muy interesante que ya tiene un tiempo también y que vale la pena, es que el que no lo conozca, que lo revise, es el blog que tiene Sergio Dávar, Gente que necesita terapia. Cualquiera que recuerde esa vieja columna, Gente que necesita terapia, o era Gente. Gente que necesita terapia. Exactamente. Y luego Sergio Dávar sacó un libro que fue muy exitoso. Exacto. Después, apenas se lanzó aquí en Venezuela. Bueno, entonces, las personas que añoran esa columna, que definitivamente eran muy buenas cuando salían, y hace mucho tiempo de ello, ¿verdad? Gente que necesita terapia. Sí, aproximadamente unos quizás 8 o 10 años. Perfecto. Bueno. Ahora vuelve esta columna en formato digital en el blog tal y cual. Todo pegadito, sin dejar espacio, gente que necesita terapia.blogspot.com. Hablamos de Sergio Dávar, un periodista venezolano o argentino-venezolano muy reconocido, quien lleva también el sello Debate, el sello... Debate de Random House. Random House, representante de Random House Mondadori aquí en Venezuela, lleva ese importante nuevo medio impreso que es El Librero. Exacto. Dedicado a los libros, al mundo editorial, a escritores, y bueno, tiene su propio blog. Y hay otro caso muy interesante, y este es para los amantes del cine, pero no el cine solamente como espectadores, sino los que les interesan los aspectos técnicos del cine. Frank Baez Quevedo, él es un conocido guionista, de hecho da muchos talleres sobre el asunto del cine. Excelente, excelente profesor de guiones, excelente, de guión dramático, sí. Bueno, Frank, el que quiera interesarse por aspectos técnicos del cine, del guionismo, puede encontrar en la página del guión que tiene Frank Baez muchísima información, tips, noticias técnicas, todo lo relacionado con el mundo del guión, en el blog frankbaez.blogspot.com. Tal y cual el nombre del pegado, Frank con K, Baez, termina en z.blogspot.com, y ahí podrán conseguir muchísima información, pero mira, es un lujo. Yo he entrado varias veces y de verdad me impresiona la cantidad de información que él pone allí a la vista de todo lo relacionado con esto, y la ventaja adicional de que la persona que escribe un comentario, bueno, se la está escribiendo directamente, no solo agrega información a lo que se está diciendo en ese debate plural que es tener un blog, sino que puede contar con la posibilidad de que el mismo Frank Bay pues le comente, y es una forma también de relacionarse con personas que saben mucho en determinadas materias, en este caso en todo lo que es guionismo y cine. Que, perdona, él lo domina a la perfección, es decir, lo domina muy bien la técnica del guión. Así que esas personas que estén interesadas en hacer un curso de guión, sea para televisión, para cine, largometraje, cortometraje, mediometraje, documentalismo, bueno, la persona o una de las personas más idóneas para realizar o con la cual realizar ese curso es justamente Frank Weiss. Frank Weiss. Yo le decía Weiss, pero es Weiss. Weiss. Frank Weiss. Y estén atentos a ese blog, porque imagino que él también ahí posiblemente anuncie los talleres que da. Seguramente. Entiendo que continuamente los da en diferentes recintos de la ciudad capitalina. Claro. Y claro, cualquier interesado en el tema que pueda tener la posibilidad no solo de informarse a través de él, sino interactuar, conversar a través del formato digital con este reconocidísimo experto en el área, bueno, creo que es un excelente comienzo para todo aquel que le interesa. Y demuestra una vez más que el asunto este de las redes digitales ha sido toda una revolución, como dije anteriormente, que ha democratizado el conocimiento de una forma espectacular, porque todo el que esté interesado, o sea, se dice mucho que Internet está lleno de basura, de información que deforma la mente de los niños, pero definitivamente depende del uso que se le dé, puede encontrarse muchísima información útil que hace 10 años, 20 años era imposible imaginar que a solo un clic se pudiese tener tanta información a la mano. Bueno, Héctor, se nos quedaron cosas en el tintero. Sí, tenemos libros que comentar, libros que recomendar. Eso será el próximo jueves, definitivamente, que estaremos de nuevo con ustedes aquí en la 100.7. Héctor Torres, narrador y además editor de la página web ficcionbreve.org. Gracias por estar con nosotros, Héctor. ¿Eh? Hasta luego. Son las 6:54, seguimos con Basement Jacks, y esto que se llama Romeo. You keep on giving me the hold up. You know I'd wish you'd make your mind up. When we get it on, it's so, so. You used to be my Romeo. Cause you see, my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. You're neurotic like a yo-yo. You used to be my Romeo. Giving me the hold up. You know I wish you'd make your mind up. That's when we get it on, it's so, so. You used to be my Romeo, Romeo. Cause you see, my dear, I have had enough of keeping quiet about all this stuff. The tears on the pillow drop, my dear. Gonna let it all go, gonna have no fear. Yeah, yeah. We'll be right back. en breve, nuevo acto. A escena, Edmundo Bracho en la 100.7.